¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Acá estamos en esta rotativa roja de este martes, llegando al momento de la nota del día. Hoy tenemos un notón, una super noticia esperada, con tanta alegría. Tras 8 meses de persecución, de resistencia, de trabajo en conjunto, las presas políticas mapuches logran su libertad. Esto es justicia, y la hemos hecho nosotras, dicen. Tras 8 meses presas, el Tribunal Federal de General Roca dictó la excarcelación de las 3 mujeres presas mapuches de la LOF Lefken Winkum Mapu, que cumplían prisión domiciliaria, imputadas en 2 causas. La machi Betiana Colguán expresó: defendimos nuestro territorio, pusimos nuestro cuerpo. Hoy le damos un agradecimiento y un mensaje de lucha a toda nuestra gente. Que no bajen los brazos, que no se rindan y sigan defendiendo los territorios. Romina Rosas añadió: esto es justicia y la hemos hecho nosotras, prisioneras políticas del Estado. En tanto, Luciana Jaramillo remarcó: estamos contentas, pero no va a ser completa nuestra libertad hasta que podamos pisar nuestro territorio. Las hermanas envían un saludo y un mensaje de lucha para todas y todos aquellos que defienden su territorio, cultura e idioma, alentando a no rendirse y a recuperar lo que les pertenece. También mencionan la importancia de seguir el ejemplo de nuestros antepasados en su lucha constante. Un llamado a seguir luchando por el territorio y la resistencia. Y acá escuchamos sus voces para seguir contagiándonos de rebeldía y resistencia. Memeri, pu fileo, pu lonco, pu pillo escuché, Memeri, huelquén, pu coná, pu hecha fe, Memeri, con pu la muela nai, con pan, está ahí bueno fileo, ahí el enco lo van a huel. Ahora libres, Romina Rosas Pimienta Inche, bueno, desde acá, desde la libertad recientemente confirmada, le damos este mensaje que se haga llegar a todo el Palmapu, estamos muy agradecidos con nuestra gente, muy agradecidos de todos los territorios que estuvieron activando todos estos días, todos estos meses de impunidad. Y esto es justicia y la hacemos y la hemos hecho nosotros, prisioneras políticas del Estado, ¿no? También con Puqueche, el Cutulelo, Tupac Pulón, Tupac Pulmeu, Luciana Jaramillo, Piñan Inche, bueno, Fachan Tumay, Acuy, Kemesumu, Tupac Rucameu. Así que sumar el agradecimiento a todos los territorios, con Pulamien, a la sociedad civil que nos acompañó, a la gente que nos defendió, gente de abogados, de la gremial, hay mucha gente que tenemos que agradecer, grupos que han venido desde otros lados, que han solidarizado con nuestra lucha y han entendido el porqué de nuestro encarcelamiento también, ¿no? Nos han acompañado, nos han dado fuerza de distintos lugares, así que queremos compartir este momento, estamos contentas, pero también no va a ser completa, ya que seguimos aquí en esta guardia, hasta que pisemos el territorio donde fuimos sacadas, será completa nuestra libertad. Así que compartir este momento de alegría con ustedes, agradecer infinitamente a todos los que nos apoyaron y nos acompañaron todo este tiempo, Y bueno, ahora queda todavía un camino a seguir, la lucha continúa, porque no somos nosotros los que iniciamos esta lucha, sino que la heredamos a nuestro antepasado. Nos tocó atravesar esto como mujeres mapuche, como madres, junto a nuestros pichiqueche, este encarcelamiento y toda la violencia que el Estado ejerció sobre nosotros. Pero hoy día, gracias a la organización, gracias a la lucha y la resistencia, estamos logrando esta libertad. Así que, feita y instrumento para Pulma. Che, mari mari pulamuen, mari mari pulonco, pumachi, pulawenelu, lawentu chefe, fachi pulma pumeo, carreita uluma pumeo da monele en onta impuchef, fachanto mai, fachi pul mai, iñe pian mai, peimo mañon pian mai, mañon pian mai, cominchin, betiana chelen colguan la buen pigenta inche, machinen, feitañi ui, Lafken win kulma pu pingay tanyi lof. Rerm lafken kuser, rerm lafken bicha. Pingay fei ngen ma pu meo. Mueli tanyi rewe, fachanto. Rafael na wel yem. Pingay fui fei wecha fe yem. Rekatu li inay tayin wechan meo. Inalto tayin wechan meo. Inalto tanyi felen meo. Tayin yawin meo. Fei mo lehin fachanto kinyem. Wesumun kinyem. Umezu muna kui, weñon, tain, tain, tecatual, fil mapumu, fa puel mapumu, feimo huechato leín. Bueno, agradecerle principalmente con Puché, con Pulamien, a toda la sociedad, a toda la gente, a toda la gente mapuche que nos acompaña. Hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como pueblo, hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como LOF, después de tanto huechán, tanta resistencia, tenemos por fin esta libertad. Ojalá volver a nuestro territorio y la lucha continuará. Betuta in kalen tain mapu, tain en ko, tain en mapu, kom, fil le mapumeo, papu el mapumeo, lu mapumeo. Mañan tlen maitata mon al kutun fach sumun. Peo mañile petuta reculo ain. Afeita con puche con pulangen. Petuta incale y mon maita con fil. Trofil mapumeo, trofil monen meo. Troncomta punewen. Ojalá que siga la lucha, que se siga levantando nuestra gente, que todas las comunidades, los territorios, sigan dignos como nosotros, que resistimos esta prisión, 8 meses de prisión, prisioneras políticas, resistimos junto a nuestros pichiqueches, junto a nuestros niños, también luchamos, también defendimos nuestro territorio, pusimos nuestro cuerpo y gracias hoy al acompañamiento de tantas comunidades, tanto Lofche, tanto Loco, Pillancuche, tanto Mahuentuchefe, distintas autoridades de nuestro territorio, de este Puel Mapu y también del Puel Mapu entero, del Puel Mapu, hoy hemos dado un paso más en esta lucha por nuestro Cuifique Cheyem que dejaron su vida en la lucha, en la resistencia, en los territorios. Calfucura Yem, Nakaya Yem, Foyel Yem, Pinsen Yem, Rafael Nahuel Yem, Pachantu, Viño, Huicharo El Yemaita Fei, Cuifi, Huichan, Petú Huichato Yin, Petú Meleín, Petú Mongeleín, Mapuche Ngen, Cafelén Meo. Mañan tlen maita com, queche, mapuche queche, tamon queyun, peo manele, huiño acuita, fei cuifi, ngelam, cuifi huechan, ca huiño, traupa inichin, fil, huel mapumu, fil, troita, tuba, nau mapumeo, ca huiño, entuleinta in tumun, entuleinta in huechan, fachi, huel mapumeo, com, u, huinca queche, amutu yengu yamai, amutu pe, tain, mapumeo. Así que con mucho Nehuen, dándole un saludo grande, alegre igual, con el piuque saltado. Repetuita piuque, hoy le damos un agradecimiento y un mensaje de lucha a toda nuestra gente. Que no bajen los brazos, que nunca se rindan, que sigan defendiendo todos los territorios, los Nien Mapu, Nien Po, y que defiendan hasta el fin tierra, territorio. La lucha continuará y que no hay que vender nunca los territorios, nuestra cultura, nuestro idioma, hay que recuperarlo. Ante todo, como lo hicieron nuestros antepasados, nosotros igual, con nuestros pichis que lucharon.